Mañana no puedo arreglar un son porque mi fe y mi valor lo hayan vencido los años. Si mañana no puedo arreglar un son porque mi fe y mi valor lo hayan vencido los años. Tan solo quedan versos del compositor y la pena del dolor y la pena que ha pasado. Tan solo quedan versos del compositor y las penas del dolor y las penas que ha pasado. Los años de tristeza, las horas y los días, daría noches inquietas de dolor y agonía. Los años de tristeza, las horas y los días, daría noches inquietas de dolor y agonía. Oye, Jesús Saboyo, esto te gusta, compadre. Yo le cuento que soy el compositor, pero yo sé que más tarde llego a quedar en la nada. Y con los años quedará mi corazón sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma. Y con los años quedará mi corazón sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma. Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma lo que no vuelve jamás. Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma lo que no vuelve jamás. Es la mariposa que visito los jardines y el corazón de las damas. Tengo época de ser la mariposa que visito los jardines y el corazón de las damas. Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada. Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada. Agobiada del viento, azotada del sol, será mi pensamiento lo mismo que un caracol. Agobiada del viento, azotada del sol, será mi pensamiento lo mismo que un caracol.